canciones no expresadas y dichas nos llenan lo mejor de la muerte y la vida. Un silencio vibrante, ata lenguas y vibras, con espadas forjadas en silencio fundidas, en miradas, en besos, alargadas en vías. Nuestros cuerpos se elevan, nuestros cuerpos se abisman. Con silencio te bato.